Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti, me dejas tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando que solo fue una fantasía. Ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando que solo fue una fantasía. Estoy añorando, que sigo esperando.